10:15, estoy en contacto con el ingeniero Guillermo Bergonzi, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Qué tal, ingeniero? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Daniela, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Esperando a ver si se decide el tiempo a llover, a parar el viento, a que haya más viento, pero sí. Por lo menos un poco de agua nos viene bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. No mucha, pero un poco sí, obviamente. Hubo mucha sequía este año. Lo justo y necesario. Claro. Bueno, por lo pronto hay hubo un encuentro entre funcionarios de Nación, entiende, y también de nuestro municipio con los vecinos para solucionar este problema de seguridad vial en el cruce de la Ruta 5 y la calle Tello, donde, según la gente de Fundación de Estrellas Amarillas, nos decía que ya se ha cobrado 17 víctimas, ¿no? Claro. Bueno, nosotros habíamos empezado a trabajar hace un tiempito, si bien en su momento también lo tuvimos en carpeta, en realidad varias necesidades del barrio, como de la mayoría de los barrios, ¿no?, de la ciudad. En este sector, en este barrio, hay un problema de accesibilidad y entonces a raíz de esto ya hace un par de años habíamos pensado en una alternativa de ingreso y salida a modificar del barrio con obras viales. Cosa que, ante una propuesta que había, resultó dificultosa con, digamos, tenemos que tener claro que esta arteria, diferente al resto de las arterias de la ciudad, que en realidad no son solo de los vecinos del barrio, sino que son, transitamos todos los vecinos de la ciudad por todas las calles. Bueno, esta en particular es una ruta nacional y donde la jurisdicción, las pautas, las prioridades, etcétera, las fija Vialidad Nacional. Por lo tanto, bueno, ante esta situación, sí, que nos llegó a nosotros vía la Secretaría de Gobierno, el intendente Di Napoli, que obviamente se interesó en el tema porque los vecinos, todos los vecinos, no solo los de ese barrio, vuelvo a decir, padecemos una situación de riesgo cuando transitamos por ese lugar. Así que nos encomendó que viéramos una alternativa. La palabra utilizada en su momento como síntesis fue semaforización, pero siempre estuvimos pensando en una obra que implica bastante más que poner semáforos. Hicimos un anteproyecto para ver primero, en la primera instancia, si era factible a los ojos de la Autoridad de Vialidad Nacional semaforizar este sector de la Ruta Nacional. Entonces, en esto tuvimos una primer prefactibilidad. Ahora ya estamos avanzando bastante más con el proyecto técnico y en esta instancia, porque bueno, hubo una cierta preocupación de los vecinos, básicamente, que la manifestaron, sobre todo, tuvimos alguna reunión informal, pero digamos los vecinos llegaron a consultar a la Dirección Nacional de Vialidad, con los que nosotros estamos sí o sí teniendo que trabajar para poder aprobar, digamos, esa factibilidad para hacer en su momento la obra que se pueda ejecutar. Así que la Dirección Nacional del Distrito, digamos, respondió a los vecinos, los convocó a una reunión que en la que participamos nosotros, gente de Estrellas Amarillas, o sea, nosotros vivo en el municipio, Obras y Tránsito también, participaron organismos de la justicia, que de una agencia de investigaciones que se dedica a la seguridad del tránsito, ya en reuniones anteriores donde al equipo municipal le aportó información de estadísticas de cómo se producen los accidentes, qué tienen ellos digamos investigado en toda la ciudad y en particular, creo que en toda la provincia, pero en particular en la ciudad y puntualmente ahí en esa intersección, más la información que tiene también de antecedentes la Dirección Nacional de Vialidad. Bueno, se hizo una reunión para mostrarles precisamente que se está trabajando como nosotros por lo menos tratamos siempre que así sea, en forma seria y lo más amplia posible para mejorar la seguridad vial. Así que bueno, sí, se mostró esto, se explicó. Los vecinos habían acercado a Vialidad Nacional una alternativa que, bueno, la misma Dirección Nacional de Vialidad hizo una especie de calificación o clasificación de las dificultades o los puntos críticos de cada situación, de la actual, de la que los vecinos pensaron y de la que nosotros estamos tratando de terminar de definir. Y bueno, se arribó a la conclusión de que vamos por un buen camino, a los vecinos les pareció bien, entendieron que era bastante más que poner semáforos, y bueno, ahora tenemos que seguir avanzando porque hay un acuerdo de asistencia económica de la provincia, pero bueno, hay que terminar de ajustar el presupuesto de este proyecto que estamos terminando de definir. Bien, los vecinos entonces en principio, digamos, se prestaron al diálogo, comprendieron y bueno, van a seguir avanzando con este proyecto que además, digamos, cuando hablamos de este tipo de cuestiones y de obras también, no hay que dejar de lado que son costos por allí elevados que no puede asumir solamente el municipio, ¿no? Claro, los vecinos, yo creo que bueno, como todo, o como muchas veces pasa, tienen una preocupación, trasciende algo y por ahí hacen una evaluación que obviamente que ellos del interés, porque son justamente los principales usuarios, no los únicos, pero los tal vez los más asiduos concurrentes de ese lugar, consideraron una, tuvieron una visión que les preocupó y por eso digo que en esta reunión, con todas esas opiniones que, digamos, excede en la esfera municipal, como comentábamos recién, creo que fue mucha la conformidad. Sí, obviamente que hay en la mayoría de los proyectos, bueno, esto es un proyecto vial para seguridad vial con obras específicamente viales, alternativas hay muchísimas y todas, aunque parezca, digamos que no tan evidente, pero a veces correr una rampa 50 metros más allá o más acá, los costos varían muchísimo porque los desniveles van cambiando, con lo cual la obra puede variar bastante. Así que ahora tenemos justamente que terminar de computar y presupuestar y bueno y ver realmente que la capacidad esta que decías vos recién excede a la... o mejor dicho, los costos exceden la capacidad de ejecución de las arcas municipales, pero ya hay un convenio del gobernador con el intendente de la ciudad, Cilioto y Napoli, ya están, acordaron que va a haber un aporte provincial para resolver, para poder ejecutar esa obra, ¿no? Bien. Por lo pronto, una vez que se acuerde esto supongo que se va a hacer alguna convocatoria, licitación para los materiales, claro. De manera que esto es algo que se va a estar, sí. No es inmediato, para que la gente no piense que mañana va a tener una... No. Hay que lleva todo una cuestión de licitaciones, de estudio, sí. Y eso para poder ejecutar la obra, ¿no? Claro, hay un procedimiento, sí, que porque los montos, lo que la legislación establece, cuando la obra es muy chiquita, en realidad son excepciones a la ley, que por montos chicos se pueden hacer con procesos más cortos, como una concurso de precios o una contratación directa, pero en este caso por el monto que ya se, obviamente tenemos idea del orden, del valor de la obra, se va a tener que hacer una licitación pública. Eso requiere un tiempo, sí, de puesta en o dar publicidad a los pliegos, y las empresas tienen unos días para poder estudiarlas y cotizar, y después hay un proceso de adjudicación y contratación, así que sí, todavía va a faltar algún periodo, digamos, no es inmediato, por eso decíamos también que además por esa situación de que hay una gestión que hacer con el organismo nacional, que tampoco es tan inmediato, si bien es ágil, y por eso el trabajar en conjunto con ellos es para después acortar los tiempos de que ya haya una por lo menos una visión a favor en este caso de que lo puedan autorizar y que sea más ágil, ¿no? Pero sí, falta un tiempito. Mientras tanto, digamos, todos hemos podido ver que hay presencia de la Dirección Municipal de Tránsito en el lugar, lo han hecho por presencia donde se advierte a los sobre todo a los vehículos, ¿no? Que tienen que tener cuidado, la advertencia de que es un tránsito de una ruta nacional, pero bien dentro de una zona urbana, ¿no? Uh-huh. Y entonces es bastante, hay que ser muy precavido, el conductor tiene que ser muy, muy cuidadoso y la presencia está tratando de ser más seguida de los agentes de tránsito municipales. Muy bien, Guillermo Bergonzi, yo le agradezco su generosidad en atendernos, el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, simplemente que seguimos tratando de hacer todo lo que se pueda bajo la directiva de Luciano y Napoli, porque la verdad que la actividad que hay, la necesidad que hay, como en este barrio, como en todos los barrios de la ciudad, es muchísima. Y bueno, alguna disculpa como siempre a los vecinos por las molestias de tanta obra que hay. Y nada, simplemente eso, que seguimos trabajando y esperamos que la gente entienda y tenga paciencia, porque es imposible hacer todo junto, pero bueno, se está en el camino, entendemos nosotros, correcto. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero, que tenga muy buenos días, hasta la próxima. Bueno, igualmente a ustedes, que sean bien todos, gracias.